rige el Evangelio de hoy es la de Jesús como buen pastor. Es una imagen muy antigua y una de las imágenes preferidas en las pinturas cristianas de las catacumbas. Es una imagen que aparece ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habla a través de sus profetas en contra de los malos pastores del pueblo de Israel, de los falsos profetas o de los malos sacerdotes, de aquellos que traicionan su misión pastoral, y anuncia también al pastor definitivo, al pastor verdadero, que es el Mesías, que es el Salvador. El pastor es una de las imágenes del Mesías. Esta parábola la podemos entender en un sentido amplio, en toda la historia de la salvación, y entonces Cristo aparece como el pastor que viene a buscar a la oveja perdida. Dios, en el cielo, con los infinitos coros de ángeles, en la inmensa majestad de su gloria, reconoce allí, a la distancia, la oveja que se ha perdido. Esa oveja somos nosotros, es todo el género humano que nos habíamos apartado del redil de Dios por el pecado de Adán. Y detrás de ese primer pecado, todo el torrente, toda la catarata de los pecados de los hombres, todo el volver las espaldas a Dios y el volverse de un modo desordenado hacia las criaturas. Dios tiene compasión de nosotros y entonces el buen pastor sale a buscar la oveja perdida. Cristo sale al encuentro de la humanidad perdida. Dios se hace hombre. La encarnación de Cristo es el buen pastor que viene a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra se alegra de la oveja que va a volver al redil. Y la carga sobre sus hombros, carga sobre sus espaldas el peso de la oveja perdida. En el caso nuestro, Cristo para cargarnos a nosotros, carga con nuestros pecados. Cristo carga la cruz sobre sus espaldas. Y Cristo entra en el cielo como cabeza de la inmensa multitud de los santos que lo siguen y que estaban esperando la redención en el limbo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo que se va formando a lo largo de los siglos. Todas las ovejas que han oído el llamado del buen pastor, que han sido limpiadas de sus pecados por la sangre del pastor crucificado, que cargó sobre nosotros en la cruz, sobre sus espaldas en la cruz, el peso inmenso de nuestros pecados. Cristo vuelve en la resurrección al Padre triunfante, llevando detrás de sí todo ese inmenso rebaño rescatado del poder del pecado y de las garras y de la esclavitud del demonio. Él es el buen pastor que encuentra la oveja perdida y en el cielo hay alegría en la resurrección de Cristo que entra como cabeza de todo el cortejo de los santos que gracias a su sacrificio van a volver a lo largo de todos los siglos al encuentro con el Padre. Cristo es el pastor de aquellos que conocen su voz y que reconocen la verdad en su voz. Hoy lo decíamos con las palabras de San Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En nuestro mundo que sufre tanto por las palabras huecas, vacías, mentirosas, por las falsas promesas, por los engaños, solo tú tienes palabras de vida eterna. Las ovejas que reconocen la voz del pastor y que lo siguen. Y Cristo al mismo tiempo es el pastor que conoce a las ovejas. Cristo nos llama y Cristo nos guía hacia el cielo. Pero el amor de Cristo como el amor de Dios es un amor personal e irrepetible por cada uno de nosotros. El político que se asoma al balcón o que se sube a la tribuna dice que ama al pueblo. cuando nos perdemos, cuando nos apartamos, cuando perdemos la senda por el pecado, cuando nos vamos lejos del rebaño, cuando creyendo encontrar la felicidad lejos de la casa de Dios nos apartamos por los caminos del pecado, Él sale a buscarnos. Cristo nos llama una y otra vez, Cristo una y otra vez nos perdona, y cada vez que Cristo nos perdona y cada vez que Cristo nos llama y cada vez que Cristo nos abre las puertas del redil, está manifestando ese amor con que nos amó desde toda la eternidad, con que Dios desde toda la eternidad nos pensó, ese amor por el cual salió de la casa del Padre para buscar a la oveja perdida y cargó la cruz sobre sus hombros. Cristo es el pastor y Cristo encomienda a su iglesia esa función de pastorear a los hombres para llevarlos hacia Él. Cristo, una vez mirando la multitud, sintió una tristeza inmensa porque las vio como ovejas sin rebaño. ¿Cuántas veces podemos pensar eso nosotros? Delante de tantos hombres que están perdidos, perdidos en las tinieblas del error, de la oscuridad, de la ignorancia, perdidos en las tinieblas del pecado, y que a lo mejor no son malos, y que a lo mejor hay en ellos buena voluntad, y que a lo mejor nunca nadie les ha hablado de Dios, que a lo mejor nadie les ha mostrado el camino, que a lo mejor nadie ha encontrado la palabra para reprender. Cristo se entristeció porque los vio como ovejas sin pastor. Y esta es la función que Cristo confió a su iglesia. En primer lugar a Pedro, después de esa triple pregunta que hoy decíamos, en la cual le recuerda su pecado y al mismo tiempo lo perdona. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis corderos, apacienta sus ovejas. Es la iglesia que tiene como misión continuar aquella misión de Cristo. Salir a buscar la oveja perdida y devolverla al redil, cargarla sobre los hombros, llevarla a la casa del Padre. Aunque eso signifique también para nosotros tener que cargar sobre nuestros hombros la cruz como lo hizo Cristo. Cristo nos llama, Cristo nos envía, Cristo nos confía la misión, al Papa primero, a sus obispos, a los pastores, a los sacerdotes, pero a todos los laicos nos confía la misión de ir a buscar la oveja perdida para llevarla de vuelta a la casa del Padre. Por otra parte, esta parábola habla también de aquellos que quieren ser pastores al margen de Cristo, de aquellos que quieren llevar a los hombres por caminos equivocados, con falsas promesas, por los caminos del error, por los caminos de la mentira o de la ignorancia. Falsos pastores que incluso pueden a veces colarse dentro del rebaño. Los maestros del error, los maestros de la confusión, los que quieren predicar lo que es propio de ellos y no lo que es el Evangelio de Cristo en toda su verdad y en toda su exigencia. Los que quieren ofrecernos un cristianismo falsificado, aguado, diluido. Los falsos pastores, los que son mercenarios, los que no son capaces de dar la vida por sus ovejas, los que son interesados, los que huyen en lugar de enfrentar al enemigo, de ser capaces de señalar el error, de señalar la iniquidad, de señalar la mentira. Cristo es el buen pastor y Cristo nos llama a ser pastores en su seguimiento y Cristo nos llama y Cristo quiere reunirnos a todos en la casa del Padre. Pensemos en esto y pensemos en la parte de responsabilidad que a cada uno nos toca. De una manera particular, cuando la iglesia mira hacia estas palabras de Cristo, ve en los obispos y en los sacerdotes, a los que por una vocación particular son especialmente llamados por Cristo para ser pastores. El sacerdote tiene que continuar la misión de Cristo, la misión de Cristo de enseñar comunicando su palabra de verdad, la misión de Cristo de santificar cuando bautiza, cuando perdona los pecados, cuando alimenta a los fieles con la comunión, cuando bendice la familia que nace, cuando da los óleos para fortalecer a uno en la enfermedad o para abrirle las puertas del cielo. El sacerdote es pastor de una manera particular y por eso la iglesia en este día nos llama a rezar por las vocaciones. Cristo nos vio como rebaños sin pastor. ¿En cuántas partes, en cuántos lugares Cristo podría hoy entristecerse porque hay rebaños que están sin pastor? Porque hay hombres a los cuales no les llega la palabra de Cristo o les llega muy raramente. Porque hay hombres a los cuales no les llega la gracia de los sacramentos. Y entonces la iglesia en este día nos llama a rezar por las vocaciones sacerdotales de una manera particular. Señor, envía pastores a tu iglesia. Señor, envía obreros para levantar la cosecha de almas que están esperando a aquel que sea capaz de cegarlas y de entregártelas. Pero al mismo tiempo, tenemos que pedirle al Señor no solo que envíe pastores, también hay falsos pastores, también hay malos pastores, también hay pastores que no defienden al rebaño, también hay pastores que son mercenarios, hay pastores que son cobardes. Señor, danos también santos sacerdotes, danos, Señor, sacerdotes que sean verdaderos pastores. Que nuestra oración hoy acompañe el